Estamos una noche más en De Bocas y Puentes Florecen Jardines. Esta noche vamos a hacer un especial de música reggae, de los inicios. Vamos a estar pinchando clásicos, los clásicos de toda la vida. Vamos a empezar con... Renace Ciudadano. Ejerciendo nuestra ciudadanía, de norte a sur, de este a oeste, Radio ELA, Madrid. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio ELA. Estáis escuchando Renace Ciudadano. Son las 7 de la tarde y aquí estamos con Michael a los mandos, Carolina, nuestra compañera, al micrófono. Tenemos un nuevo invitado, no es invitado, va a ser parte del programa, va a ser una nueva sección, una sección muy importante de Renace Ciudadano. Lo va a presentar Rodrigo. Hola, muy buenas, Rodrigo. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, hola a todos. Yo también hoy estoy un poquito mal de la voz, pero bueno, con muchas ganas de hacer este programa de Renace Ciudadano. Y bueno, quiero adelantar un poquito a la gente que hoy tenemos un programa muy especial, como dijo Estefan, aparte de la presentación de la nueva sección de Rodrigo Villagrán. Os cuento que en la cadencia de la voz tendremos a un invitado, Antonio de CAS, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública. Luego tendremos el escrachador, donde escracharemos la situación de la tribu Kayapó en Brasil y hablaremos un poquito sobre explotación infantil, una información que he recibido hoy. Y para cerrar, el batiburrillo. Así que no os vayáis, porque hoy tenemos un programa que promete. Sí, que promete mucho además. Y antes de poneros la primera canción, quería recordaros que estamos a puntito de celebrar, ¿qué? Un año de 15 de mayo. Y para ello va a haber una serie de luchas del 12 de mayo hasta el 15 de mayo en las que se incluirán manifestaciones, huelga y mucho más. Que tiemblen los de arriba, que los de abajo van a llegar. Vamos a poner la primera canción, que se llama Estamos Rayados, de Chelas y Tote King. A ver, ¿qué te pasa? Nada, nada. ¿Estás rayado o qué? No, que no estoy enfadado ni nada. Es que yo soy así. Ah, ok. Entérate, a nosotros no nos gusta esto, hermano. Solo vivimos aquí. Aquí. Piropos de obreros con todo el derecho del mundo invaden las calles, inquietan la mente de parejas de ja, pa' que tengan detalle. Deja que subraye. No. Hay mejora. Dos. Años de relación se lo lleva otro en dos horas. Dos horas. El desencanto, el pelo blanco. Si yo no sé la fecha, porque sabes mi santo. No sepas tanto. El odio es como el agua, llega a todas las costas. Y los sentimientos son tapones que se pasan de roja. El timbre de mi voz llama a tu puerta. Soy crítico a conciencia. Cogéis el coche bebidos y el carnet por puntos es un fracaso. En autoescuelas tendrían que enseñar a conducir. Borrachos. Qué bodrio, si el hombre desciende del mono, la sociedad desciende del mono. Polio, taparos los oídos, no escuchéis lo que rezan. Si el cura habla de sexo, shh, ponte un condón en cada oreja. Si te gusta perrear y guarrear con todas las tipas, no te puedes cabrear si perrean a tu hermana chica. No eres un hombre, escribes muy feo. No te creo. Escucha el Chelas, visita un museo. ¿No lo veis, tonto? Yo me distingo, distingo. ¿Quién necesita un MySpace? Nos anuncia Telecinco. Aquí es distinto, la cárcel parece broma. Salen recto, quies, orgulloso con su diploma. Ajá. También es un criminal que mata una sonrisa, sonrían. Fíjense en algunos MCs, exhiben poses de chungos en fotografías. Tienen cara de no haber dicho un te quiero en toda su vida. Nunca. Los rapper fashion me llaman hippie, los hippies me llaman rapper fashion. Vaya situación más desagradable. Así es la gente. Vale, puesto terreno y chiquichelas. Critican todo porque todo es criticable. Estamos rayados con los demás. Nos rayamos nosotros mismos. La verdad es que esto poco me parece bien, mucho me parece mal. Estamos rayados con los demás. Nos rayamos nosotros mismos. La verdad es que esto poco me parece bien, mucho mucho me todo el mundo mal. No se fría de todo el mundo. Por ligotear te expones a que te rechacen muchas veces al día. No ser bisexual me da una alegría. Sabes lo duro que debe ser que te rechacen los tíos y las tías. Beber en exceso, malo. Fumar en exceso, malo. Follar en exceso, difícil. Paso de repipis que charlan de política en el desayuno. No saben que un político habla en varios idiomas y no piensa con ninguno. Danos tus millones y seremos rayados ricos. ¿Qué te voy a decir? El cambio climático nos mata, no tengo coche, no será por mí. Maldigo tu ignorancia, empresarios de aquí abusando de inmigrantes, así acabarán quemados. Como en Francia. El niño quiere jugar, dale importancia, no artes marciales. Ya es suficiente un cole con detectores de metales. Patria, os odio. A todas. El único himno con algo de gracia es el que canta Bora. Solo somos sombras. Claro que lo somos, colega. La sombra no se moja, la sombra no se quema. Que claro quede, a las Sky le gustaría cobrarla a la luna solo por tener forma de cede. La tía más buena no es la que falda más corta lleve. El grupo más bueno no es el que más discos vende, entiéndeme. Tú puedes pensar, ¿quién soy yo para decir esto? Yo puedo pensar, ¿quién eres tú para decírmelo? Y así vamos, escribiendo en hoteles, viajando. Se enciende la tele y todos preguntan, ¿quién se ha sentado en el mando? Locales con tías, las barras bailando. Tú entras pagando, yo ni pagando me entraría. Por Dios, me deprimí tanto. Lo llaman planeta miseria, venga, vayan pasando. Van a encontrarse marrones en la corteza. El núcleo, el manto, estamos quemando neuronas. Simplemente observando, ven nuestra cara en la fiesta. No nos pasa nada, estamos pensando. Estamos rayados con los demás. Nos rayamos nosotros mismos. La verdad es que esto poco me parece bien, mucho me parece mal. Estamos rayados con los demás. Nos rayamos nosotros mismos. La verdad es que esto poco me parece bien, mucho me parece mal. Estamos rayados con los demás. Nos rayamos nosotros mismos. La verdad es que esto Te has desahogado. ¿No te sientes mejor? No. Venga, tío, ¿qué coño te pasa? ¿Cuál es tu problema? Esta vida. ¿Esta vida? ¿Por qué llevo esta vida? ¿Quieres culpar a alguien? Pues cúlpate a ti mismo. Hola, soy Rodrigo Villagrán. Me incorporo a partir de hoy al programa Renace Ciudadano con la sección 90%. Pido un poco de disculpas porque tengo un gripazo que si me sale una tos, pues confío en que se entenderá. La propuesta de 90% es ese 90%, es investigar, es jugar, es proponer en ese espacio del 90% del que se dice, ya sea mito o no, que no utilizamos de nuestras capacidades cerebrales. La verdad que en esta sección lo que cabe es todo lo positivo, todo lo que dé luces a las personas para desarrollar nuestra integridad como seres inteligentes y con capacidad de análisis. Queremos ofrecer ventanitas y puertas para darnos cuenta de que disponemos de más herramientas de las que creemos. Es un espacio para hablar de aspectos positivos, de aspectos constructivos, de muchas cosas de las que no se nos enseña en el colegio o sobre las que no se investiga mucho ni en el colegio ni en a veces en la familia, lamentablemente, o en la religión, lamentablemente también. Pero voy a hacer una pequeña introducción acerca de esta teoría o de este mito de dónde sale la idea del 90%. La idea del 90% surge pues de este mito, porque en realidad se lo clasifica como mito, de que solamente se conoce un 10% de nuestras capacidades cerebrales. Este mito ha sido atribuido erróneamente o no a algunas personas a lo largo de la historia. Una de ellas fue Einstein. Luego se piensa que también William James tuvo algo que ver cuando hacia 1908, con su libro The Energies of Man, dijo, usamos apenas una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos. Luego, en la década de 1920-1930, cuando se empezaron a hacer experiencias con ratones a los que se les extirpaba una parte del cerebro, se dieron cuenta que los ratones conseguían rápidamente aprender nuevas tareas específicas. Y se pensó que estas áreas cerebrales de los ratones no estaban en uso. Algunos partidarios de la nueva era y de los fenómenos paranormales propagaron la creencia del 90% para justificar los poderes psíquicos y afirmar que mediante un entrenamiento apropiado, el 90% del cerebro humano inutilizado, esto en comillas, serviría para llevar a cabo la telequinesis y la percepción extrasensorial. Aquí no vamos a entrar en temas de volvernos locos y traer aquí a Angermain o yo qué sé, ¿no? Pero si dentro de este 90% cabe algo que podamos explicar o podamos traer a alguien aquí que nos hable de una manera medianamente racional algo que para la mayoría no es racional, eso es 90%. Lo que importa es que investiguemos, hablemos de cosas que nos sirvan, que nos hagan hacer de nuestro día, de nuestro minuto a minuto, de nuestra cotidianidad, algo que sea un 100%. Esto nace en su origen de que yo personalmente pienso de que el ser humano se convierte en un borrego de un rebaño cuando cree que funciona con el 10% de sus capacidades cerebrales. Si queremos contribuir a un ser humano ciudadano, por lo tanto, íntegro, con capacidad de analizar y de conectar con qué es lo que quiere, pues hay que abrir puertas a ese 90% donde encontraremos muchas cosas y a ver, Carolina, ¿qué crees tú que pueda haber en ese 90%? Dime una, dos, ¿qué piensas? Seguramente nos vamos a sorprender porque las cosas más bonitas, más bellas, que nos dan más felicidad estarán en ese 90%. O sea, que eso de abrir puertas me ha gustado. Abrir puertas, abrir mentes, investigar, conocer, disfrutar. Me parece una propuesta encantadora y, bueno, creo que todos, ¿no? Tanto Estefan como Michael y yo estamos deseosos de que esta sección se ponga en marcha ya mismo, porque seguro que va a ser un éxito rotundo. Daremos, la idea es dar algunas lucecitas para que la gente vea mejor. Estefan, ¿a ti qué se te ocurre que puede estar dentro de este 90%? Pues yo ahora mismo estoy pensando muy seriamente y va a ser algo que va a ayudar mucho a la gente que escucha el programa, a la gente que quiera escucharlo, porque todos nacemos con el 10%, pero nosotros queremos que renacéis con el 90% que os falta. Mira, lo importante es que quizás estamos trabajando con este 90% y aquí no vamos a entregar nada que quizás no sepáis, la mayoría. Muchas de las cosas sobre las que hablaremos o aquí traeremos, quizás ustedes ya las conocen, pero mientras no las identifiquemos como algo que nos permite ser seres integrales, pues estarán escondidas en ese 90% que nos convierte en quizás personas con dificultades para tomar decisiones correctas para nuestras propias vidas. Por lo tanto, esta sección está abierta a recibir vuestras ideas, ya sea en directo o a través de un email, que ahora mismo os lo doy. El email es 90%. Todo escrito 90%.rc de Renace Ciudadano. O sea, 90%.rc@gmail.com. Y por mi parte, decirle a todo el mundo que todos somos parte de ese 90% y que a partir de la próxima semana aquí nos encontramos. Es lo que pasa. Muchos prefieren vivir de rodillas, yo no. Muchos prefieren vivir de rodillas, yo no, no. Muchos prefieren vivir de rodillas, yo no. Dime una cifra, la supero. Gasto calorías, suela, dinero. Venden órganos, niñas y maní. Viste las burbujas, empieza a ver caldero. Dos tubos de escape, ajá, así voy yo. Con un pico en la mano y pa'lante del tirón. No me frenes.

con los indígenas que cada vez ven reducido su territorio, se les quitan tierras y claro, como ahora todo se maneja con papeles y los indígenas no se manejaban con papeles, con contratos, pues hay una especie de vacío legal, ¿no? Y gracias a este vacío legal, bueno, hay un poco de abuso de parte del Estado, de no reconocer muchas veces los derechos de estos primeros pobladores, y también de parte de todas por mirar hacia otro lado, ¿no? La foto que vi esta mañana es brutal. Intentaré describirla. Bueno, se ven a varios indígenas que están siendo, entre comillas, atacados, y sí, no entre comillas, porque son personas de militares que se meten en la selva y bueno, hay una imagen especialmente que es tremenda, que lo están cogiendo a uno de los indígenas del cuello y el militar tiene una ametralladora en la otra mano. O sea, vamos, más claro, imposible. La información dice lo siguiente. La evacuación de la tribu Kayapó, un pueblo indígena de la región amazónica de Mato Grosso, en Brasil, ha comenzado. La construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte se libera. A pesar de numerosas protestas y más de 600.000 firmas recogidas, por lo tanto, la pena de muerte ya fue dada a la gente de la gran curva del río Xingu. Belo Monte, un total de 400.000 hectáreas de bosque será inundado, un área que es más grande que el Canal de Panamá. 40.000 personas de las comunidades indígenas y locales, el hábitat de muchas especies animales y vegetales, serán completamente destruidos. Todo en orden de la producción de electricidad más fácil, más eficaz y más rentable, producida principalmente por los inversionistas. Sé que esto no le suceda a nuestro país. Algunos dirán, ¿qué nos importa Brasil? Como si no tenemos nuestros propios problemas. Pero no soy de esta opinión. La desesperación inherente a esta imagen, a estos rostros, nos hace pensar. La historia de la tribu Kayapó debe ir por el mundo y tal vez provocar una revalorización, lejos de la marcha despiadada de la sociedad capitalista hacia los responsables. Bueno, pues quería decir que antes de seguir con la siguiente sección, perdón, nosotros desde Renace Ciudadano está claro que el texto es fuerte, pero mucho más fuertes son a veces las imágenes que Carolina nos ha querido y nos ha podido explicar. Pero para que lo viváis y lo veáis vosotros mismos, nosotros de Renace Ciudadano lo colgaremos en nuestra página de Facebook y también en nuestro correo electrónico para que podáis verlo y difundirlo, porque la verdad que tenemos que pensar que todos venimos de lo que era la bella vida de los indígenas antiguamente, que algunos, gracias a lo que sea, puedan seguir disfrutando y que deberíamos de tenerle un gran respeto. Hablan de rap, pero no saben, no saben. Improvisar, no. No saben, no saben. Vocalizar, no. No saben, no saben. Al ser original, no se saben comportar. Y de humildad, nah. No saben, no saben. Y respetar, ellos no saben, no saben. ¿Cuál es su lugar? No saben esperar. No saben, no valen, no van a mejorar. Rapear no sé, pero comer culo se te da bien. Quizá tus colabos palien tu sed por ser alguien. Veo el panorama actual como frutos secos. Hay variedad, pero solo mola alguno suelto. Estricto underground, lo dejo en tus manos, DJ. Me piro si pones house, la lío si pones House of Pain. No saben de hip hop, ni de anteriores quintas. No estuvo embarazada, pero sí la estuvo encinta. Tú búscame algún fallo para sentirte a salvo. Pero es que yo ya no me rayo, ya sé lo que valgo. En tu rap falla algo, es como un vendedor de productos. Antialopecia calvo, la ignorancia les invade. Ya prefieren reír con mentiras que llorar con verdades. Y eso es porque tus amigos no saben, tus colegas no saben, tu DJ no sabe lo que es el crossfader. Acepta tu papel de oyente, no sabes rapear, intenta ser más elocuente si no sabes redactar. Tú te dejaste el rap cuando cerró el erial. No saben lo que significa constancia y fidelidad. Trata de gestionar la frustración lo mejor que puedas. Hasta Superman termina en silla de ruedas. Con mi gente ni lo intentes. Ya estaban ahí cuando tenías el pezón de tu madre atascado en los ya dientes. Ya no quedan b-boys, solo quedan toys, solo quedan rimas. Anímate y arrímate a mi rica rima sin más. Nunca entenderé el porqué, jamás te resignas. Deja del hip hop y busca algo para lo que sirva. Sí, tu free es irrisorio. Y eso que te vi copiando trucos de mi socio. No es asunto, es sucio, no hay respeto, necio. Salen del colegio con legiones de fans. ¿En serio? Tan grave es que no harán los deberes. Cuanto más cobales des, perderán el interés. Debes enseñarles un poquito de cultura. Su mentor es un ordenador, joder, vaya locura. Energía, con Sila y con Jalones. La lían en directo solo si se lo proponen. No empatizas con el público, ey, no hay emociones. Lo único que quieren es make money, money. Hay productores malos, quieren cobrar 100 pavos. No pago las colabos, acto ya con abonados. Que hayas perdido el paro no me saldrá caro a mí. Quiero dejar claro este matiz así. Los niños llegan tarde, mayores ya se han ido. Seguimos aquí, es muy divertido. Sí, por fin, no hay nada más que argumentar. La humildad como mi gorra es fundamental. Cuidado que vienen curvas, no es una batalla en tu urba. Tu colega dice gorda, digo sí, como mi vulva. Como mi boom bap, tu flow ni se susurra. Mi círculo cerrado y sus estoyacos se pudran. El gran hermano del rap lo ves, todos quieren ser juez. Dime qué me vas a enseñar si no te ha salido la nuez, pues. Te diré algo, te ganarás a la sala. Pero el hip hop no quiere b-boys abucheados por bacalas, ¿entiendes? Hablo de respeto, trayectoria. Tú tienes un chiste, yo te explico mi historia. Empezaste pensando, ¿el Zatu o el Ba? Yo empezaba pensando, ¿qué ya eres? Buen Sisan, Alicante y Soba, España y Soba. Los niños ya no compran discos, solo compran ropa, solo compran beats, invierten en sonido, llaman a sus maquetas discos autoproducidos. M-A-Q-U-E-T-A, pasa del formato, vigila tu lírica, la calidad empieza en la libreta. Escribe con lógica lo que dices, escribe conociendo tus raíces. Pero ellos no saben, no saben, ay, pero el sol sale, sí, el sol sale hasta en invierno. Pero es que nadie quiere verlo. Hablan de rap, pero no saben, no saben. Improvisar, no. No saben, no saben. Vocalizar, no. No saben, no saben. Al ser original, no se saben comportar. Y de humildad, nah. No saben, no saben. Y respetar, ellos no saben, no saben. ¿Cuál es su lugar? No saben esperar. No saben, no valen, no van a mejorar. ¡Ey, ey, energía! No saben, no saben. Yeah, yeah. No saben, no saben. ¡Aló! Poquito de respeto. No saben, no saben. Yo no he perdido el norte. No saben, no saben. He perdido la cuenta. 10, 20, 30. Os pulo a todos. No saben, no saben, no saben. Es la canción de Sila con Galoner y Va. Y pasaremos a la información que nos pasa Carolina. No, que quería comentaros que cuando presenté el programa dije que en el escrachador, aparte de hablar del tema de los indígenas, íbamos a hablar sobre explotación infantil, que bueno, gracias a una persona que lo colgó en mi Facebook, y bueno, el tema es que lo tenía en Gmail y no sé qué pasa, que Gmail no abre hoy. Así que sepáis que lo tenemos pendiente, y también se lo quería decir a esta persona que no es que, no, que me he olvidado, sino que no hemos podido leer la información. Así que también aprovecho para comentaros que el próximo programa, el próximo martes, tenemos un toque distinto. Nos van a venir a cantar en directo. Aparte, es un proyecto muy interesante. Se llama Recurso Natural. Estela Redondo decidió dejar de tener miedo, dejar de sufrir y embarcarse en un proyecto que busca nada más y nada menos que despertar la conciencia a través de la música. Yo creo que como mínimo habrá que escucharlo, ¿no? El batiburrillo. ¡El batiburrillo! ¡El batiburrillo! En esta sección nos permitiremos saltar de un tema a otro. Trueque. Ecología. Lectura. Cultura. Mezcla de cosas inconexas. ¿O no? os recordamos que podéis publicar en nuestro muro de Renace Ciudadano en Facebook información que queráis compartir con nosotras y con nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a agradecer a El Hogar de Lucy, que bueno, he estado investigando un poquito aquí las cosas que nos han puesto en las noticias y he visto que tienen una tienda de productos, evidentemente en los que no se utiliza a los animales para hacer pruebas de estos productos, así que es una manera de consumir un poco con conciencia. Os invito a visitar la web de www.elhogardelucy.org/tienda y conocer estos productos que por lo menos consumes un poco más tranquilo. Y dando un lado totalmente distinto al tema, quería comentar también que el 12 de mayo es el día oficial del longboard y que habrá muchos eventos. Habrá un cruising que irá de Plaza Castilla hacia el Parque Oeste y espero que participe mucha gente. Bueno, agradecer a las personas de Creo Desarrollo porque, bueno, han colgado, ya hemos visto el enlace de nuestro cuarto programa de Renace Ciudadano y lo están compartiendo con la gente que lo sigue. Así que desde aquí, desde Renace Ciudadano, un abrazo muy grande a Creo Desarrollo. Un abrazo. Bueno, también quería comentar, nos ha llegado otra información. Os recuerdo que cuando estuvieron las personas de Creo Desarrollo estuvimos haciendo un poquito hincapié en la primer milla solidaria en familia que estaban organizando y bueno, podéis meteros en el Facebook de Renace Ciudadano en la parte de últimas noticias donde ellos están actualizando a cada momento esta información. Aparte de la milla hay otro tipo de informaciones como mercadillos que se organizan para juntar fondos y está muy interesante que le echéis un vistazo, tanto de Creo Desarrollo como del Hogar de Lucy, que han sido invitados nuestros a la sección La Cadencia de la Voz, están colaborando, informando a nuestros oyentes. Así que bueno, vamos a ir con una canción, la canción se llama... La canción que vamos a escuchar se llama Pan Caliente y es de Capaz con KCO. Hoy en el parque están pasando flows, vaya atracción, que están causando cada entrada, aquí es una posesión. Algunos traen la cerveza, otros traen el ron. Soy el hijo del funk, recuerda al viejo truán. No estás soñando, estás sonando, hablando en plata mi clan. Tú quieres más del titán, quieres cantar como un fan. No intentes estos versos, dejan bronquios como alquitrán. Traemos el pan, caliente el plan, es simple, no hay plan. Viene el huracán, valiente soy, prudente es van. La vieja historia, puliendo la joya, quemando Troya. Picasso con las paranoias de Goya. Invoco a Dalí para que hable a través de mí. Ya sabes que sí, soy un medio, no un semi-MC. Estás en medio de una guerra textil, es como Nike y Adidas. Aquí, Rafa con Javi son muy heavy. Sí, quita de ahí, no puedes con el peso. No entiendes el proceso. Somos portentos posesos con un dorado pico. Tú estás morado, chico. Esta canción la grabamos sin micro. ¿Cómo explicas eso? Estáis en la cápsula, rimas las más chulas. Pa' que ellas las puláis, os vengo a divertir, juráis. Nunca os decepcionáis con dúos que hacen que os corráis. Ocupáis un lugar menor al de estos dos Jedi. Ni los Decepticons, con nuestro léxico elástico. Pueden, no es por presumir, pero son látigos. Pálpitos que hacen que esto sea un éxito, no falla, porque siempre traen la traca, mientras que en sí solo oveja Dolly. Tú mira el gran planning, bebiendo Jack Daniels, el infierno está en bares. Flows hypnotics, real rap artists. Ignora fisioterapias, lo tuyo ya es grave. Ya lo sabes, van en naves, ya les vale, ya podrán contarles arsenales. Comparten grandes facultades mentales. La dificultad es asimilar, poder similar, son criminales. Inteligentes como Russell Simons, vaya par de playboys. Dan hasta miedo con sus Chuck Taylors. ¿Cómo hacéis los estilos tan guapos? Nos dicen ellos y lo escribo con arroba ahora. Entran y decoran tu as. De compararlos con la planta de Ricardo Montalbán en el Big Bang. Mejor que en mountain bikes. ¡Bah! Usain Bolt está ahí detrás, voy sin escolta y doy fiebres que ni John Travolta. Ya tenéis lo que queréis ahora, ya tenéis lo que queréis ahora, ya tenéis lo que queréis ahora. Pan caliente, ahora ya.

contra la ley que permite la privatización de la sanidad, que es la ley 1597. Ese fue un poco el inicio entre el 2004 y el 2007, ¿no? Fueron 3 años duros de travesía al desierto, de informar y de explicar lo que había pasado en otros lugares, que la gente pues no se lo creía porque todavía no se había visto, ¿no? Justamente te iba a comentar, Antonio, que claro, estamos hablando que vosotros creáis la coordinadora en el año 2004, mucho ha llovido desde entonces, pero parece que ese fantasma se está haciendo cada vez más patente, ¿no? Porque las últimas medidas así lo demuestran. ¿En qué punto crees que estamos? ¿Cuánto falta para que llegue un momento que esto sea completamente privado, la sanidad, este servicio público? ¿A qué nivel estamos? Bueno, vamos a ver. Hay dos líneas de trabajo en CAS. Por una parte está la línea de defensa de lo público, ¿no? Con todos sus defectos entendemos que los sistemas sanitarios públicos son más igualitarios y más equitativos que los privados. Y por otra parte nunca queremos obviar la idea de que lo público es algo que pagamos entre todos y que es una cosa que deberíamos de gestionar entre todos. O sea, nosotros no queremos volver a un estado del bienestar de los años 80. Planteamos que es posible autogestionar los centros, que no es ninguna utopía y que eso podría hacerse, como se ha hecho hace unos meses escasos con el hospital de Kilkis en Grecia, que ha aguantado durante 2 meses gestionado por los propios trabajadores. Entonces, queremos dar esa visión y también insistir en que el sistema sanitario realmente puede incidir en una parte muy pequeña de la reducción de la mortalidad. Los sistemas sanitarios solamente pueden reducir un 11% de la mortalidad. El 91% restante se reducen mediante acciones sobre el medio ambiente, sobre los estilos de vida, que tiene una componente de clase social, y sobre los factores biológicos. Entonces, claro, el 65% de la mortalidad está determinada por factores políticos y sociales. Y eso también no hay que olvidarlo porque esa es una lucha del día a día, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estamos del proceso de privatización? Yo creo que hay que situar un poco el contexto de por qué existen en el ámbito de la Europa Occidental, no en todos los países, pero en la mayoría, sistemas sanitarios públicos gratuitos en el momento del uso. Digo gratuitos en el momento del uso porque los pagamos nosotros, pero no tenemos que volver a pagar cuando hacemos uso de ellos. Nosotros entendemos que esto es producto, en algunos casos, de luchas obreras que hubo a partir del año 45, del siglo pasado, o en otros sitios como el Estado español, son más bien producto, en gran parte, de políticas paternalistas del franquismo que pusieron el esqueleto de lo que luego sería el Sistema Nacional de Salud, a través del INP, etcétera. De cualquier forma, en ambos casos, los sistemas sanitarios del ámbito europeo tienen un objetivo fundamental, que es un objetivo curativo. La parte de la promoción de la salud es muy bonita, se estudia en las facultades, pero eso es político-social, no se va a aplicar luego. Entonces, la parte curativa de estos sistemas era, porque el objetivo fundamental del capitalismo era curar rápidamente al obrero para que se incorporase a la cadena de montaje o al puesto de trabajo cuanto antes. En un contexto como el actual, en el cual las deslocalizaciones y la evolución global del capitalismo hace que tengamos en el Estado español y en otros países europeos tasas del 50% de paro en la población menor de 30 años y que este paro sea no es algo coyuntural, es algo estructural, o sea, no les hacemos falta, o sea, la producción se está trasladando a otros países y en los sistemas sanitarios ya han dejado de cumplir el objetivo que tenían. El objetivo que tenían era el de garantizar periodos cortos de baja de los trabajadores. No va a haber trabajo. Y el sistema claramente no necesita mantener un sistema sanitario público gratuito en el momento del uso para la gran mayoría de la población. Con lo cual lo están desmantelando de forma paulatina porque ellos lógicamente saben que si el desmantelamiento es brutal en pocos años puede haber explosiones sociales como la que ha ocurrido hace 2 meses en Rumanía, ¿no? Que no ha salido prácticamente en los medios, ¿no? Que consistía simplemente en privatizar los hospitales, los centros de salud y los servicios de urgencia también, todo privatizado. La gente se ha echado a la calle, Bucarest ha ardido, por lo que hemos visto en vídeos en las últimas semanas, y se ha retirado el proyecto de ley. Con esto quiero decir que ellos van a intentar utilizar las 3Ds, deteriorar, desmantelar y desprestigiar, y luego ir privatizando por partes. La parte rentable del sistema se está privatizando ya, en unas comunidades con más velocidad que en otras, y posiblemente lo que empujen es a una parte de las clases medias, si es que existen las clases medias, por así llamarlas, o sea, quien pueda, a que se haga un seguro privado, y la inmensa mayoría de la gente trabajadora y la gran mayoría de bolsas de excluidos que no van a tener trabajo que ya tenemos en el país y que se van a incrementar, van a quedarse con un sistema de beneficencia puro y duro. O sea, vamos caminando hacia eso. O sea, no se trata de quitarlo totalmente, sino dejar un sistema de beneficencia para cumplir un poco las formas. Ese es el proyecto que tiene esta gente. Y cuando hablo de esta gente, hablo de los grandes partidos políticos. Y ahí incluyo el Partido Socialista también porque, lógicamente, lo que se hace aquí no es legítimo, pero es legal. dentro del punto de vista de la democracia parlamentaria, ¿no? Entonces, la ley que está permitiendo hacer todo esto es una ley que fue votada por el Partido Socialista también. Antonio, ¿cómo crees que veremos en el día a día, a nivel sanitario, los recortes? Bueno, ya se están viendo porque hay muchas formas de recortar. Se puede recortar una plantilla, como ha ocurrido en el caso de Madrid al abrir los 8 nuevos hospitales. Al final nos hemos encontrado con que somos 5.000 profesionales sanitarios menos una vez que han abierto 8 hospitales nuevos. Entonces es muy curioso que tengamos 1.5 millones de habitantes más entre el año 2000 y el 2007 y de 70.000 trabajadores sanitarios hemos pasado a 65.000. Ese es un recorte que se ve en el día a día en cuanto a que las listas de espera se desbordan, las consultas tienen que ser más cortas y la calidad de la asistencia baja. ¿Más recortes? Pues hombre, se han cerrado varios miles de camas en la red pública para abrir las privadas, porque aquí no ha habido un incremento de camas en cómputo global. Tenemos las mismas camas que teníamos antes de abrir los hospitales privados y posiblemente va a haber mucho más recortes a partir de mañana. Mañana nosotros convocamos una concentración en la puerta del Ministerio de Sanidad a las 10:30 de la mañana porque la ministra Ana Mato reúne a sus consejeros de Sanidad para decidir cómo reparte el recorte de los 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros en un presupuesto de 65.000. Que es el total del Estado, es una parte muy importante. Entonces los recortes pueden venir desde la introducción del repago a excluir de la cartera, o sea, de las técnicas o de los procesos que son atendidos por el sistema de salud, excluir algunos. Se está hablando, no lo sabremos esta mañana, se habla de la fertilización in vitro, se habla de ciertas cosas que podrían ser excluidas y quien las quisiera tendría que pagarlas. Entonces, bueno, los recortes al final lo que van a dar lugar es a un deterioro de la calidad asistencial, a un aumento de la morbilidad y a un aumento de la mortalidad. El problema es saber identificarlo, porque como en el Estado español no existe una ley de transparencia, o sea, no abogamos por un modelo socialdemócrata, pero hay que decir que Suecia tiene una ley de transparencia desde el año 1776, creo recordar. Aquí todavía no ha llegado, ¿no? Han pasado 300 años y no ha llegado. Entonces, aquí es imposible saber cuál es la morbilidad, la mortalidad, los reingresos o las infecciones hospitalarias de cada hospital para poder comparar con otros, sobre todo para comparar público-privado. Ese es un problema importantísimo, ¿no? Pues a mí todo esto me hace pensar sobre una cosa de que, claro, lo que había dicho antes de que en Rumanía han intentado poner la ley desde el principio al 100% y, claro, se les ha caído. Aquí están, como has dicho, eligiendo otro método. Vemos cómo se enlazan todas las cosas. Sanidad de repente se enlaza con la nueva ley laboral, que gracias a la nueva ley laboral en sanidad no tienen que curarnos tanto para que volvemos a ir a trabajar, porque si no vamos directamente perdemos el trabajo, no nos tienen que dar baja. Y es la nueva forma de ahorrar en vez de ahorrar de otros sitios como el gasto militar. Antonio, ¿cómo crees que la gente está reaccionando ante estos cambios? ¿Creéis que la gente realmente es consciente de lo que está pasando? Bueno, son pequeños porcentajes de población. Hay varios problemas. Por una parte, venimos de un proceso de 3 décadas de socialconformismo, ¿no? El problema fundamental yo creo que es que hay una... hay una falta de conciencia de clase obrera, hay una crisis de conciencia de clase. La gente se ha pensado que era clase media y realmente la clase media es la que vive de las rentas. Yo creo que el 98% de la población española, del Estado español, vive de su trabajo. Entonces es clase trabajadora. Otra cosa sea que se haya creído la falacia del endeudamiento y del tener dos casas y el consumo compulsivo y tal, ¿no? Pero realmente ahora se va a ver que somos clase trabajadora y ese es un problema, que hay una crisis de la conciencia de clase. Eso es lo que impide que la gente reaccione y que salga a defender lo que es suyo, ¿no? Entonces, son pequeños colectivos o unos porcentajes muy pequeños de la población los que están concienciados con este problema, que para nosotros entendemos que es muy importante porque ya la mortalidad es heterogénea, o sea, se reparte hacia las clases económicamente más débiles o con peores niveles de educación. Entonces, por ahí tenemos un problema porque los recortes y el proceso de privatización va a afectar fundamentalmente a todos los grupos sociales, pero fundamentalmente a las clases más bajas. Entonces, por una parte está el problema de la falta de conciencia y por otra parte está la falta de respuesta producto de los 30 años, ¿no?, de pactismo sindical, de organizaciones absolutamente subvencionadas por el Estado, desde los partidos a los grandes sindicatos, que han servido de freno. Porque aquí hay que recordar que cuando se aprueba la ley 1597 y nosotros vemos el peligro en aquella época, pues por ejemplo Comisiones Obreras saca una nota, de la cual no he rectificado, diciendo que apoya el amplio consenso parlamentario alcanzado en el debate y en la votación de la ley 1597, cuando todo el mundo que quería entender sabía que era la ley para abrir el sistema sanitario público a las empresas privadas con ánimo de lucro. Entonces, bueno, de alguna forma, estos agentes sociales, entre comillas, han servido para anestesiar a la población y para evitar explosiones en estos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer. Nosotros entendemos que todavía no hay que tirar la toalla bajo ningún concepto, ¿no?, porque solo nos quedaría quedarnos en casa viendo la televisión, y entonces hay que seguir peleando, y entendemos que la lucha está en la calle. O sea, la lucha está no simplemente en hacer manifestaciones. Entendemos que las manifestaciones y la información son básicas para ir sumando gente, pero que hay que pasar a otros niveles, y los otros niveles son autodefendernos. Si nos van a dejar sin sanidad y nuestra esperanza de vida, por poneros un ejemplo, no sé, en los países del este hay recientemente publicados artículos en revistas científicas como el Lancet o British Medical Journal, donde se hace un análisis de lo que ha pasado tras el proceso de privatización llevado a cabo en 25 países de la antigua Unión Soviética. Bueno, pues en ese proceso, que duró fundamentalmente 3 años, del 91 al 94, las tasas de mortalidad general o de mortalidad por causas como la tuberculosis se dispararon, hasta el punto de que países como Rusia bajaron de 78 años a 62 en esperanza de vida. Hubo zonas donde se perdieron casi 14 años de esperanza de vida. Eso es producto no solamente de la reducción del PIB, de la renta de la población, sino que también todos los centros sanitarios que iban aparejados y iban unidos a los complejos industriales son cerrados, y la gente se queda prácticamente sin sanidad y se ve obligada, como nos va a pasar aquí, a hacerse un seguro privado si quiere ser atendida. Entonces, las grandes masas de población que no tienen acceso a un seguro privado se encuentran pues con unos recursos mínimos, que es lo que provoca el incremento de la mortalidad y la pérdida de 14 años de esperanza de vida. O sea, no ha habido una epidemia, simplemente es el neoliberalismo, no es una epidemia de ninguna enfermedad. ¿Cómo podemos colaborar para detener este copago? ¿Qué podemos hacer? Yo estaba viendo un poquito, invito a nuestros oyentes a visitar la web, es www.casmadrid.org, y bueno, aparte de tener información clarísima y muy entendible para todos acerca del copago, acerca de la privatización de la sanidad, bueno, hay una sección que es cómo colaborar, que a mí estas secciones me gustan mucho, ¿no? Porque siempre me pregunto, ¿qué puedo hacer para ayudar? Para que esto, detener este proceso, ¿qué podemos hacer, Antonio? Bueno, yo insisto que creo que lo primero es la información. Y sobre todo, una vez informados, intentar que la bola se haga más grande y sobre todo crear una estructura en los barrios y en todas las localidades para coordinarse. O sea, es posible paralizar los procesos de privatización porque ha habido países que los han paralizado, pero sobre todo ha sido países donde ha habido movilizaciones fuertes, ¿no? Entonces, el problema es la desestructuración de la izquierda social que ha existido en este país después de 30 años de democracia parlamentaria, ¿no?, o representativa. Han desarticulado todos los movimientos, primero acabaron con las asociaciones de vecinos, luego compraron a los partidos, compraron a los sindicatos, y prácticamente quedan muy pocos espacios en los cuales haya una democracia directa o asamblearia, ¿no? Entonces, lo único que sabemos es informar, y lo que pedimos es que la gente se autoorganice, se coordine, o con nosotros o con otros grupos, pero sobre todo, fundamentalmente a nivel de localidad, para que cuando haya que dar una respuesta, no seamos 400 o 500 en la puerta de un centro, sino que puede haber respuestas en diferentes puntos. En ese sentido, hemos creado recientemente, hace 3 meses, una red en todo el Estado. Estamos intentando extenderla, que es la Red Autogestionada Antiprivatización de la Sanidad, que es la que ha convocado las movilizaciones del pasado 15 de abril. Y bueno, pues el 15 de abril, por primera vez, salieron 20 localidades a la calle el mismo día. Y lo que creemos es que la fórmula o el formato que hemos pensado y discutido y debatido entre todos es crear coordinadoras territoriales que estén coordinadas a nivel estatal, para que podamos ir confluyendo en grandes movilizaciones o en, no sé, en un momento dado, como está ocurriendo en el caso de Cataluña, toma de centros. O sea, lo que no se puede consentir es que la gente tenga que esperar 14 y 15 meses para una intervención quirúrgica mientras hay camas cerradas. Entonces, habrá que tomar los centros porque son nuestros. Entendemos que eso es una medida de autodefensa, porque no es de recibo que la gente pueda morirse esperando una intervención como está pasando. Y bueno, el segundo nivel, una vez conseguida la coordinación a nivel estatal, es la coordinación a nivel europeo, y ahí estamos trabajando también. El mes de mayo va a haber una reunión en París con grupos de diferentes puntos del ámbito europeo, y aunque los sistemas sanitarios son diferentes, porque el sistema francés, por ejemplo, es diferente del nuestro, lo que está ocurriendo, que leímos un comunicado el 15 de abril al final de la manifestación, es exactamente lo mismo. Es un recorte de prestaciones, alargamiento de las listas de espera, deterioro de la asistencia. Es la misma receta la que están aplicando. O sea, quieren quitar en los países europeos los sistemas de protección que teníamos. Antonio, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Desde Renace Ciudadano os apoyamos. Decimos no al copago y no a la privatización de la sanidad pública. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos esta posibilidad en estos tiempos de censura. Salud. Antes de poner la siguiente canción, quería contar una breve historia sobre el tema este, que me pasó además a mí personalmente, que no sé si ustedes saben de las nuevas, muchas reformas laborales de sanidad que están haciendo. Había una de sanidad que era y que es que si no estás cotizando y no te queda paro, no te queda nada, vamos, tampoco te queda sanidad. A mí me pasó personalmente que tuve que ir a renovar el carnet del médico y solo me hicieron una pregunta: ¿cotizas o no cotizas? Dije, no, actualmente no cotizo. Vale, pues entonces no vas a tener tarjeta. Yo eso lo estuve hablando con gente cercana, amigos, trabajo, pues todos me decían una cosa: no, esto no es verdad. ¿Qué va? Estamos en Europa. No, esto ya verás cómo al final sí que te la dan. Pues nos ofrecían una tarjeta de pobre, ¿no? Sí, la de indigente. La tarjeta de indigente. Es la que te ofrecen. Indigente y, sanitario. Por favor, yo personalmente creo que en vez de hacer tanto caso a lo que os dicen en la tele, ¿por qué no leed, informaros en internet? Si no os gusta leer, pues simplemente salid, ir a vuestro centro de salud, preguntar ahí, miradlo vosotros con vuestros propios ojos, porque se está viendo ya. Gracias. Dejado un loco suelto con un cóctel molotov, tramando un complot. Dicen que el nombre del hip hop para alertaros, evitar que jamás el rap se ha comprado. ¿Entendéis? No arderéis a 666 grados. Vivo acorralado en un mundo que te obliga a estar malhumorado. Busco relax en cada calo, mandarreando, haciendo tags en todos lados, camberreando, haciendo rap y sin un chavo. Rap de piedras y palos contra escudos romanos, héroes con pasamontañas y España el puto más caro. Confundiendo a sus chicharras que se agarran a algo que ha sido inventado para daros por culo y acojonaros. Y hay tanto pipa que farda, y en este barrio no le salva un arma. Más bien le salvaría tener calma y vigilar por su alma y dar más y no llevar más cargas. Y así quizá podría llevar calva. No me mola el homófobo rastamán jamaicano que se cree el rey y trata al gay como un sucio villano. Ya sabrás que a ti, a mí y a todo el mundo nos comerán los gusanos. Además, un villano es como mi hermano. Hoy el alimento es crítica, y birras en las garras, historias que narra mientras nuestra mente se escacharra. Yo hago rap con sentido macarra, no voy contando historias guarra. ¡Pido bondorro! A la vida y a la muerte mando un guiño. ¡Bandarra! Sutil, fuerte como una roca. Guerreros de la calle, manifas con dos pelotas. A la vida y a la muerte mando un guiño. ¡Bandarra! Préstame un micro. Me explico con las ideas claras, antifacha desde chico. Bien, a falta de drogas, bueno es el cine. El mono jugando contigo, un pique al escondite. En debates diarios siempre hablando de inmigración, vendiendo odio barato en vez de buena educación. Últimamente no veo las cosas como antes. El sistema al descubierto si hablas con el infante. Los mejores cerebros nunca fueron corrompidos, muriendo por sus ideas, no por para ser mejor. El respeto siempre fue medido por barrio. Los bandarras no atracan, los bandarras son sabios. Ahí estoy siempre, quemado con mi asunto. La opinión de aquel rapero es el que mira chungo. Los yonkis más que hermanos son interesados de una causa que ni ellos mismos tienen claro. Jonás no tenía interés en hacer el guarro, en paro voluntario, no obligado, mercenario. Si mencionas religión, ten cuidado, no te la juegues, que la fe y el fanatismo nunca fueron armas débiles. Es curioso, un ideal de vida pobre y pobreza a la salida de la misa por ser pobre. Secretas en la puerta de institutos, ¿para qué? La droga se busca, no se ofrece, saca adelante tu vida porque el hambre siempre manda, haciendo el bandarra, mi escuela sí, siempre la primaria. A la vida y a la muerte mando un guiño. ¡Bandarra! Sutil, fuerte como una roca. Guerreros de la calle, manifas con dos pelotas. A la vida y a la muerte mando un guiño. ¡Bandarra! Préstame un micro. Me explico con las ideas claras, antifacha desde chico. Soy el mismo cabrón con la cara de pillo. Desde que era un niño con telarañas en el bolsillo. Damos color a cada plaza, a cada parque. Lo mío es un mar, lo tuyo es un estanque. Ando por la calle sin pensar en nada. Los cascos me amparan, nunca dejé que me ataran. Lancé mi voz al aire sin querer que la escucharan, porque pocos son los que escarban con cuchara. No canto como Coti, ni como Ramazzotti. Mis letras queman como un puto goti goti. Ser policía no es un trabajo cualquiera. Ejercer la autoridad, mira, corrompe al que sea. Harto de bailar con la más fea, que te infravaloren porque sí, a mí me desespera. Tengo mil recuerdos grabados en la retina, de días de mierda los que la paciencia se termina. Por pamplinas continuas y asiduas, de tiparracos a los que su neurona les patina. Te miran por encima del hombro, con su peinado moderno y su cuerpazo escombro. Vaya tongo, no salgo de mi asombro. Tres bandarras en el micro son un letal combo. A la vida y a la muerte mando un guiño. ¡Bandarra! Sutil, fuerte como una roca. Guerreros de la calle, manifas con dos pelotas. A la vida y a la muerte mando un guiño. ¡Bandarra! Préstame un micro. Me explico con las ideas claras, antifacha desde chico. ¡Bandarra! Y hemos escuchado Parque Producciones, un grupo con letras muy reivindicativas, de un barrio muy reivindicativo, Alcorcón, uno de los tantos reivindicativos. Y con esto terminaremos el programa de hoy de Renace Ciudadano en Radio ELA. Carolina. Gracias a todos nuestros oyentes, gracias por los comentarios que estáis poniendo en nuestro perfil y bueno, volvemos a invitaros a hacernos llegar sugerencias. Tenemos un email que es renaceciudadano@gmail.com. Os esperamos el próximo martes de 19 a 20 horas en el 100.0 de la FM, si nos dejan y si podemos, o si no, en www.radioela.org. Muchas gracias a todas. Renace Ciudadano, ejerciendo nuestra ciudadanía, de norte a sur, de este a oeste, Radio ELA, Madrid.